dos semanas consecutivas. El tema se convirtió en un éxito en 1967 y una canción insignia para la cantante de soul. Respect estaba escrita originalmente por Otis Redding. La música en las dos versiones es significativamente diferente y a través de algunos cambios en las letras, las historias contadas por las canciones tienen un sabor diferente. La versión de Aretha fue un hito para el movimiento feminista y a menudo se le considera una de las mejores canciones de la era del R&B, ganando dos premios Grammy en 1968 por Best Rhythm and Blues Recording y Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female, y fue incluido en el Grammy Hall of Fame en 1987. En 2002, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos honró la versión de Franklin agregándola al Registro Nacional de Grabaciones. Fue colocada en el número 5 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. También se incluyó en la lista de canciones del siglo por la Industria Discográfica de América. Esto fue Efemérides Radio B. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Hacemos nuestro enlace hasta la sala Tlaná para escuchar un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tlacná de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio UV? Sean todos bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que transmitiremos en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, que es la casa y la sede de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible las transmisiones cada viernes, llevando hasta ustedes los conciertos regulares de las temporadas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya desde hace muchos años. Un ejercicio radiofónico necesario y natural, dado que la Universidad Veracruzana cuenta con una radiodifusora y cuenta con una orquesta, y entonces, vaya, es natural que nosotros nos demos a la tarea de llevar estas jornadas musicales de la música académica que semana con semana la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece a quienes se dan cita, en este caso a Tlacná, Centro Cultural, o desde que estaban en el Teatro del Estado, allá en el centro de nuestra ciudad de Jalapa. Y bueno, una tradición musical con 90 años ininterrumpidos. Pues bueno, le mandan saludos cariñosos a Naoli Salas, que se encuentra en la producción, Benjamín Castro en la grabación y microfonía, Eduardo Jarbio en el enlace y también cuidando la consola para el enlace que llevamos hasta Clavijero 24. Y allá en Clavijero 24 saludamos con mucho cariño a nuestros compañeros, a Joel Bonilla en la cabina de transmisión, a Julio Fuentes en la locución, y se quedó también nuestro ingeniero, el maestro Alan Vallejo, encargado también de la transmisión allá en FM, porque bueno, necesitamos estar muy pendientes por cualquier cuestión técnica que haya que resolver. Todo un equipo de producción radiofónica profesional que redunda justamente en llevar estas jornadas musicales de la Sinfónica de Xalapa con toda el expertise, con todo el profesionalismo y sobre todo cuidando que la sonoridad que se da en Tlacna Centro Cultural, esta sala de conciertos que fue diseñada acústicamente para que en cualquier sitio, en cualquier rincón de esta sala, la masa sonora llegue impecable y llegue equilibrada. Y pues bueno, nosotros no podemos quedarnos, digamos, abajo de esa perspectiva acústica, y entonces el trabajo de microfonía, la mezcla, la ecualización, es muy importante tenerla a punto para poder llevar lo más fielmente posible cómo suena la Orquesta Sinfónica de Xalapa en Tlacna, en esta sala acústica, y que usted pueda disfrutarla ya en sus automóviles, en su hogar o en sus dispositivos móviles. Le recuerdo la forma de contacto 2281-040477, es para que nos envíen un mensaje por WhatsApp, repito, 2281-040477, también envíen su mensaje por Facebook, y si tienen la aplicación, bueno, disfruten también la transmisión en vivo, no solamente de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, sino de toda la transmisión de Radio V. Bueno, el programa de esta noche se llama Pablo Garibay con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es Pablo Garibay? Si usted es un guitarrista aficionado o le gusta la guitarra clásica, pues seguramente el nombre de Pablo Garibay no le será desconocido. Pero si no es el caso, le voy a brindar un poco de la ficha del currículum vitae de este guitarrista notable, porque déjeme comentarle que lo que tendremos para escuchar esta noche serán tres obras. La primera, la Sinfonieta de José Pablo Moncayo. La segunda obra, el Concierto para Guitarra número 2, el Alevín, del compositor mexicano, poblano más puntualmente, Eduardo Angulo. Y finalizará esta jornada musical con la Sinfonía número 7 de Sergei Prokofiev. Y pues bueno, le comentaba, ¿quién es Pablo Garibay? Pues es un guitarrista mexicano, laureado nacional e internacionalmente. Ha obtenido primeros lugares en más de 15 destacados certámenes, como el Francisco Tárrega y Julián Arcas en España, el René Bartoli en Francia, el Manuel M. Ponce, Paracho y Taxco en nuestro país, el Joan Faleta en Estados Unidos y en los concursos internacionales de Gebelsberg y Aachen en Alemania. Es invitado frecuente de orquestas importantes como la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sinfónica del Estado de México y la Filarmónica de la Ciudad de México. En el extranjero colabora con las Orquestas Filarmónicas de Buffalo y la Virgin Symphony Orchestra en Estados Unidos. También en Alemania en la Bundesjugendorchester y en la Orquesta de Cámara de Solistas de Salzburgo en Austria. Recientemente realizó para Naxos la primera grabación de una obra que se llama El Árbol de la Vida con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, dirigida por Gustavo Rivero Weber. Otras de sus grabaciones han sido publicadas por los sellos Naxos, Urtex, RTV de España y Fleur de Son Classics en París. En sus próximos proyectos está el estreno mundial de Interregno de Herbert Vázquez, junto con el ensamble Nomad, en el Tokyo City Opera Hall, esto en Japón. Es becario del programa de creadores escénicos con trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, donde promueve la obra de autores mexicanos como Herbert Vázquez, Rodrigo Sigal, Tomás Barreiro y María Granillo. Actualmente, Pablo Garibay es profesor de guitarra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, esto es con respecto a Pablo Garibay, porque como le comentaba, el concierto se titula Pablo Garibay con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. En esta ocasión no estará el titular, el maestro Martin Levé, y estará como director invitado el maestro Jesús Medina, quien ya también tiene pues una trayectoria muy importante y sobre todo ha venido muchas veces a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, de tal suerte que seguramente la convivencia en los ensayos puede haber sido bastante cálida y la música ha fluido maravillosamente. Respecto al maestro Jesús Medina, director invitado, le puedo comentar que es originario de Monterrey, Nuevo León, que realizó sus estudios de dirección de orquesta en The Pierre Montor School en Estados Unidos, bajo la guía de Charles Brock. Jesús Medina cuenta con una trayectoria de más de 30 años como director de orquesta. Ha compartido el escenario con artistas como Maxim Benejo, Isaac Perlman, Sean Monitz, Joaquín Achúcaro, Javier Camarena, Pacho Flores, Alexander Markov, Ángel Romero, Horacio Gutiérrez, Elmar Oliveira, Giorgi Sándor y Fernando de la Mora, entre muchos otros. Se ha presentado en más de 25 países, entre los que destacan los Estados Unidos, Singapur, Francia, España, Italia, Argentina, Turquía, Serbia, Alemania, República Checa, Venezuela, Brasil, Colombia y, por supuesto, México. Su versatilidad lo ha llevado también a los ámbitos de la música de cámara, la ópera y el ballet. Ha dirigido las óperas Lucia de la Mermur de Donizetti, La Italiana en Argel y La Cenicienta de Gioachino Rossini en el Palacio de Bellas Artes. Fue director titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Orquesta Filarmónica de Querétaro y director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Del año 2010 al 2018, fungió como director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde el año pasado es director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y pues bueno, en ese momento ingresa el maestro Jesús Medina y vamos a escuchar en primer término la Sinfonieta de José Pablo Moncayo. Orquesta Sinfónica de Jalapa por Radio V 90.5 de frecuencia modulada. Escuchemos. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta obra de José Pablo Moncayo titulada Sinfonieta, bajo la conducción del maestro Jesús Medina como director huésped. Escuchamos mucho la influencia del compositor norteamericano Aaron Copland, y bueno, habría que decir que justo José Pablo Moncayo estudió con él una temporada en su vida como estudiante. Podríamos decir que en el año de 1935, un crítico musical de la Ciudad de México le dio a un puñado de discípulos de Carlos Chávez, un compositor y director nacionalista, empeñados en revivir el espíritu nacionalista de la música mexicana, y el sobrenombre fue el Grupo de los Cuatro, y estaba conformado por el yucateco Daniel Ayala, el jalisciense Blas Galindo, el guanajuatense Salvador Contreras y, por supuesto, el tapatío José Pablo Moncayo, quien comenzó sus estudios de piano a los 14 años cuando su familia se trasladó a la Ciudad de México. En el año de 1929 ingresó al Conservatorio Nacional, donde llegó a ser discípulo de Candelario Huízar en las materias de análisis e instrumentación y composición, y de Carlos Chávez en la composición y dirección orquestal. Dos años después, en el 1931, ya ocupaba un puesto de percusionista en la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por el propio Chávez. Durante los siguientes 16 años, José Pablo Moncayo se desempeñó en esta misma orquesta como pianista, subdirector y director artístico. Esta sinfonieta que acabamos de escuchar es una pieza breve representativa del estilo nacionalista e influenciada por la música de Aaron Copland, como le comentaba, con quien Moncayo tomó clases en 1942 en Tanglewood, compartiendo cursos con Leonard Bernstein y Blas Galindo. La importancia de José Pablo Moncayo en la música mexicana de concierto es tan grande que el año de su muerte se consideró como el final del periodo nacionalista en México. Bueno, José Pablo Moncayo, usted lo recordará y lo identificará con esta obra suya que le ha dado la vuelta al mundo y que de alguna manera pues ha opacado la totalidad de su obra. Me estoy refiriendo al Huapango. El Huapango, que es una pieza que es favorita de mucho público que le gusta la música sinfónica, y bueno, y de muchas orquestas, y existen infinidad de grabaciones, y ha sido como el estandarte de la música mexicana en muchos sitios y salas de concierto del mundo. Pues bueno, ¿qué sigue? Pues el concierto para guitarra número 2, el Alevín, de Eduardo Angulo, un compositor nacido en el año de 1954 en Puebla y todavía vivo. Y podríamos decir que desde el gran divulgador y virtuoso de la guitarra que fue el español Andrés Segovia, demostró en sus giras internacionales la capacidad expresiva y técnica de su instrumento, y así, numerosos compositores, muchos incitados por el mismo Segovia, han escrito para el instrumento de seis cuerdas. Y bueno, le comento que dentro del público hemos detectado, pues ahí algunos guitarristas jóvenes, otros no tanto. Vimos al maestro, bueno, a este notabilísimo, a mi querido amigo, que fue el director del ensamble clásico de guitarras, Rafael Jiménez, también, pues ahí puestísimo, porque déjeme decirle, cuando existe la posibilidad de poder ver a un ejecutante pues de cerca, esto también se convierte como una especie de masterclass, y los chicos estudiantes de guitarra y algunos maestros, pues vienen justamente a disfrutar de la música, pero también a poder abrevar de las cuestiones técnicas e interpretativas, como en el caso que esta noche nos ocupa, y que me estoy refiriendo al guitarrista Pablo Garibay, que, como ya le comenté al principio de la transmisión, pues tiene unas cartas credenciales muy interesantes, y evidentemente, pues bueno, será una audición muy interesante poder escuchar este concierto para guitarra número 2 de Eduardo Angulo. Ya ingresan tanto el maestro Jesús Medina como el guitarrista Pablo Garibay, y ya se aprestan para interpretar este concierto para guitarra número 2, el Alevín. Movimientos, Allegro Assai, Andante y Allegro Vivace. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio V transmitiendo por el 90.5 y en la red, el concierto de la Sinfónica de Jalapa desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y bajo la conducción del maestro invitado Jesús Medina el concierto para guitarra número 2, el Alevín, de Eduardo Angulo, compositor mexicano, en la interpretación del guitarrista Pablo Garibay. Un concierto pues bastante lindo, diría yo, muy fresco. Me llama la atención este último movimiento grandilocuente con las percusiones y toda una dotación orquestal completa, porque déjeme decirle, o sea, antes de que existieran estos apoyos para amplificar la guitarra, pues los compositores, la dotación instrumental para acompañar una guitarra pues no era tan vasta, justamente por razones obvias, ¿no? Es muy fácil que de pronto una orquesta tape por su sonoridad a un instrumento como la guitarra, que tiene un sonido delicado y dulce. Pero bueno, estamos en la cuestión contemporánea y ahora los guitarristas, como el caso que nos ocupa, pues amplifican su guitarra justamente para estar a la par de la sonoridad de la orquesta. Pero bueno, vamos a escuchar a Eduardo Angulo, no, perdón, a Pablo Garibay, que nos va a interpretar un encore. Quiero comentarles algo muy especial en este Día del Amor y la Amistad, que es mi primer maestro de guitarra, Iván Rizquez. Yo comencé a estudiar con él, fue pues de las personas que me enseñaron a amar la música, a apreciarla, a cuidarla, y es una persona a la que yo quiero mucho. Y después Iván Rizquez se hizo constructor de guitarras, y estoy estrenando esta noche una guitarra de él. Se llama Astrid. Iván le pone nombres a las guitarras y esta se llama Astrid. Su esposa, la esposa de Iván, se llama Astrid. Y yo quiero tocar junto con Iván Rizquez en el 4, venezolano, que por cierto también construyó él, y con el percusionista Juan Martínez, un 6 por derecho, un joropo al estilo del arpa venezolana. Entonces, los voy a llamar con mucho cariño al escenario, por favor. No, un momento muy emotivo, esto que nos acaban de comentar Pablo Garibay. No es común que de pronto un solista invite a otros músicos que no están, digamos, programados, como es el caso en este concierto. Pero bueno, como le comento, estamos en temporadas, épocas en que pues ya es mucho más accesible hacer este tipo de intervenciones. Vamos a escuchar. Bueno, escucharon, según los amables comentarios de nuestro querido amigo y mejor músico, guitarrista también, nuestro querido amigo Enrique Salmerón, 6x8 de un compositor venezolano, Antonio Lauro, de quien abrevamos cuando éramos estudiantes sus famosos valses, que son obligados, o eran obligados, me acuerdo, en aquella época, para quienes estudiábamos la guitarra clásica. Y bueno, evidentemente no deja de tener el sello este joropo con los rasgueos y con la percusión, sobre todo con las maracas. Y bueno, esto evidentemente es algo inédito, inaudito, mejor dicho, en el ámbito de que por lo regular el solista siempre brinda un ancor para su instrumento solista, pero en este caso la ocasión ameritaba, dado que la guitarra de Iván Rizquez, quien es un gran guitarrista también y aparte es laudero, pues bueno, tuvo bien darle esa guitarra a Pablo Garibay para que interpretara el concierto y bueno, a invitarlo como correspondencia a este gesto, a acompañarlo en este 6x8. Y bueno, el público que se ha dado cita a Tlacna, pues agradece esta interpretación junto con la del concierto. Y pues nosotros también estamos muy contentos. Vamos a hacer una pausa porque es importante llevar los compromisos federales en cuanto a la pauta se refiere. Y regresamos para seguir escuchando lo que se supone que Jalapa y comentar más con respecto a algún mensajito que tenemos por ahí. Y por supuesto los comentarios siempre tan atinados y enriquecedores de Enrique Salmerón. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Tlacna, Centro Cultural, al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La señora. Somos música, somos Radio Universidad Veracruzana. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Sentica. Nesnelia Qualities to se. Huascanichinanco. Temaxli. Cristianos Kimpulua. Nelia Melahuac. Seume. Tlazostencahuali. Kehni. Kimpulostok miaxiwame. Tlenkinamaca. Kimpasulua. Sonkintlayu. Huistía Hipantequit. Amuchinastoca, Nuchitlatenca Wali, Clantimati, Uncanupeca Setequit y Catlaichiwili, Chitlanos Nutza, Ipan, 800-55-33-000, Tepozanili, Tlenuchi Mexco, Tlen Cristianos, Tlanamaquis, Criyuea, So, Shimoteisli y Catequihuaqueme. Veracruz, Gobierno del Estado. Los martes a las 20 horas. Safari. En el 90.5, la música en vinilo. Por Radio V. RFI. Escucha los contenidos que Radio Francia Internacional trae para ti todos los sábados a las 12 horas, 16 horas y a las 19 horas. Disfruta de la programación de RFI en Radio V 90.5 FM. La diversidad nos enriquece y en Radio V damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and roll en Radio UV. Los electores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio UV, 90.5 FM y en línea. Los electores, la música girando. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Estamos de vuelta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa por el 90.5 de FM. Estamos de regreso en Tlacná, Centro Cultural, llevando hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 14 de febrero, una fecha especial para muchos. Y qué bueno que finalmente estamos escuchando, y bueno, escuchamos, mejor dicho, la interpretación del maestro Pablo Garibay en este concierto para guitarra y orquesta de Eduardo Angulo. Y este encore de 6 por derecho, ya, qué bueno que tenemos amigos que saben muchísimo, sobre todo en el ámbito de la guitarra. Maestro Enrique Salmerón me acaba de corregir, dije 6x8, pero no, es 6x derecho del compositor venezolano Antonio Lauro. Bueno, tenemos aquí al maestro Pablo Garibay, quien interpretó esta noche el concierto para guitarra número 2 de Eduardo Angulo y esta obra maravillosa de 6x derecho de Antonio Lauro, con la participación también del guitarrista Iván Rizquez, quien tuvo a bien en un gesto generoso de prestarle la guitarra al maestro Pablo Garibay, y a un percusionista que, bueno, este joropo sonó maravillosamente. Maestro Pablo Garibay, buenas noches. Buenas noches. Pues queremos felicitarle ampliamente por esta interpretación tan magistral para la audiencia de Radio Universidad Veracruzana. Dimos ya las cartas credenciales que lo significan como uno de los guitarristas pues más notables de su generación, y bueno, le comento, seguramente no es ajeno para usted el hecho de saber que Jalapa es un referente en el ámbito de la guitarra clásica, y en el público tenemos ahí una cámara que parece que estamos en un palco, y muchos guitarristas están presentes, justamente porque comentábamos también al principio de la transmisión que el hecho de escuchar un concierto para guitarra, digamos, no es tan común, pero el hecho de ver a un ejecutante con estas habilidades y con esta solvencia musical, como es su caso, pues evidentemente se convierte también como una clase maestra. ¿Esto qué significación tiene para usted? De todo lo que dijo, hay muchas cosas. Son como 10 cosas que estuve pensando, pero el significado más inmediato que me viene a la mente es la convivencia, la energía, la comunicación, el brindar la música y el público pues recibirla, aceptarla, y entonces pues entablar un lenguaje tan bello que es la música. Yo considero y siempre he considerado que la música está más arriba que cualquiera de nosotros, y no importando como usted mencionó, las credenciales, creo que hay algo más importante que eso, que es el lenguaje en sí. Las obras musicales, los compositores, las creaciones, y pues toda esta fiesta, que yo diría que es una celebración a manera de goce, un goce muy grande, el poder interpretar una pieza tan bonita, tan increíble como el concierto El Alevín del maestro Eduardo Angulo, haberla revisado con él, haber tenido la oportunidad de revisarla con él y entonces pues brindarla al público. Para mí es un placer tocar aquí en esta sala, que es una de las mejores salas en las que yo he tocado, y el hecho de que vengan tantos colegas, tantas y tantos guitarristas, ya que Jalapa pues es un semillero de la guitarrística mundial. Exponentes tan importantes como Alejandro Córdoba están haciendo una carrera mundial pues riquísima, ¿no? En éxitos y cosas y proyectos interesantes. Están maestros que ya son pues legendarios en su arte de enseñar y de haber formado generaciones completas de guitarristas, ¿no? Lo que tiene la guitarra, que es algo, no excluyo a otras artes, a otros instrumentos, pero es algo de lo que me doy cuenta en la guitarra, que hay muchísima amistad, mucha camaradería y muchísima cooperación y ayuda entre nosotros los guitarristas. Entonces, pues el hecho de que vengan, uno siente el apoyo de ellos y de ellas, y me parece fundamental que así sea, ¿no? Porque la música, como mencioné antes, pues es un intercambio, es una fiesta, es el lenguaje, es entregarse, y todos nosotros estamos por abajo de la música. La música es la nube aquella que nos da todo, ¿no? Nos da de beber cada día, ¿no? Qué bellas palabras, maestro. Ese concierto nos pareció muy interesante porque de alguna manera rompe con lo que a mí, desde mi punto de vista, habría que cuidar a la guitarra en su sonoridad. Entonces la dotación instrumental no era tan vasta, pero en este caso vemos que el maestro Eduardo Angulo tiene una orquestación pues bastante amplia, incluso con timbales y percusiones que quizá en otro momento no se hubiera, digamos, pensado una orquestación para una orquesta, para un concierto, para un instrumento tan dulce, tan delicado, y que de pronto la sonoridad, si no fuera por los apoyos ahora tecnológicos, no podía haber un equilibrio. Sí, es realmente, bueno, hay varios conciertos ya en el siglo XX y actualmente que requieren e inclusive especifican que se necesita amplificación. Yo creo que uno de los primeros fue el pequeño concierto para guitarra y orquesta del brasileño Aitor Villalobos. Él especificaba que había que usar micrófono. Sí, la guitarra es, no sé si decir, desafortunadamente, pero en realidad es un instrumento que en cuanto al volumen suena menos que otros. Y bueno, hay que ayudarla con sistemas de amplificación. Afortunadamente los sistemas de amplificación ya en los últimos años se han desarrollado, han respetado más la fidelidad de la guitarra, los colores, las texturas que se pueden hacer en el instrumento. Entonces, creo que poco a poco la guitarra se puede, que es algo que creo que esto debe originar, es que se introduzca más y más en los programas de conciertos de grandes orquestas, porque ya se puede escuchar. Es una cuestión, digamos, interesante que la guitarra pueda ser escuchada ya dentro de una orquesta sinfónica, como usted mencionó. En esta orquestación de esta obra en particular, que es muy nutrida, muy, muy densa, y aún así la guitarra sigue escuchándose como con sus cualidades, la dulzura, el timbre, el color, el vibrato, el pequeño vibrato que tiene. Y eso es gracias pues a los buenos sistemas de amplificación. Pues muy bien, un equilibrio finalmente armonioso para que pudiéramos disfrutar de este concierto. Maestro, nos escucha audiencia también jóvenes estudiantes guitarristas. ¿Algún mensaje para ellos? Que se sigan animando y sigan estudiando mucho. Es una carrera muy difícil, esta de la música, pero siempre hay que ver y perseguir, digamos, dentro de la música, la felicidad. Y la felicidad es tocar el instrumento. Todo lo demás va a irse pues solventando poco a poco, pero lo principal es que estudien mucho y que gocen la música. Muchas gracias, maestro Pablo Garibay, por estas palabras para Radio Universidad Veracruzana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Pues continuamos en el concierto. Este concierto, ya escuchamos al maestro Pablo Garibay interpretar el concierto para guitarra número 2, el Alevín de Eduardo Angulo. Y bueno, el concepto que tiene de la música, del instrumento, evidentemente hablan de una persona sensible y comprometida pues con el quehacer guitarrístico, que bueno, evidentemente no nos es ajeno. Y bueno, nos da mucho gusto que la guitarra suene a la par con la orquesta sinfónica y bueno, ayuda por estos es la tecnología que, como lo comentaba el maestro Pablo Garibay, existen sistemas de amplificación que se han dado la tarea de respetar, como él comentaba, el timbre y la sonoridad y el color de lo que la guitarra nos puede brindar. Bueno, estamos realmente muy contentos, muy emocionados de poder llevar hasta ustedes pues esta música que nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa pues nos brinda cada viernes. El maestro Enrique Salmerón nos hace unos comentarios muy interesantes. Con respecto al programa en general, le voy a compartir con respecto de la obra Sinfonieta y más específicamente con respecto al compositor José Pablo Moncayo. Él nos dice que es un parteaguas entre el nacionalismo y la modernidad musical. La obra de José Pablo Moncayo es muy especial porque se percibe un poco el lenguaje nacionalista, pero que ya lleva rasgos de vanguardia. Me dice también que ese concierto de guitarra está dedicado justamente al maestro Rafael Jiménez, a quien vimos en el mezanín cuando fuimos por los programas de mano, y bueno, lo vimos muy contento, ahora ya sabemos por qué. Y bueno, también le comento que vimos a algunos guitarristas jóvenes, a los que conocimos en el Instituto Superior de Música y a algunos en la Facultad de Música. Con respecto al concierto de guitarra, el maestro Enrique Salmerón comenta que Rafael Jiménez lo grabó en Londres, que el maestro Angulo tiene un primer concierto para guitarra, tiene dos sonatas, una obra para orquesta de instrumentos de cuerda punteada, como las mandolinas, la bandura y la guitarra, obras de cámara con guitarra. Y bueno, comentaba también que Pablo Garibay es uno de los guitarristas más importantes de su generación. Y bueno, todo esto redunda justamente, no podemos hablar sin apasionamiento de la guitarra, pues es un instrumento que disfrutamos muchísimo, y bueno, escuchar obras interesantes, contemporáneas, interpretadas tan magistralmente, pues siempre es un gozo, es un gozo maravilloso. Me comenta finalmente el maestro Enrique Salmerón que de la generación joven a la que pertenece el maestro Pablo Márquez Garibay es Alejandro Córdoba y Cecilio Pereira, esos últimos formados en Jalapa, excelentes músicos. Bueno, Cecilio Pereira me parece que está en Austria. Tenía, me acuerdo que desde que llegó aquí a Jalapa era comentar, digamos, la facilidad y el talento y el virtuosismo, esa motricidad que le daba la facilidad de poder interpretar cosas muy difíciles y cosas muy rápidas. Me acuerdo de esta facilidad motriz que tiene Cecilio Pereira, y que bueno, ahora está en Europa, en los cuernos de la luna. Comenta Enrique Salmerón que los tres, me estoy refiriendo a Pablo Garibay, a Alejandro Córdoba y Cecilio Pereira, pues tienen una amplia trayectoria internacional, y que bueno, finalmente abrevaron las aulas de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, lo cual pues nos llena de orgullo que justamente Jalapa y la Facultad de Música sean un referente a nivel mundial respecto a su escuela guitarrística, que evidentemente se lo debemos muchísimo a ese gran hombre, ese gran guitarrista, a nuestro doctor honoris causa, el maestro Alfonso Moreno, quien desde que despuntó en el 1968, ganando el primer lugar en un concurso internacional de guitarra de París, pues a partir de eso se abrió las posibilidades guitarrísticas aquí en Jalapa hasta llegar a lo que es ahora, un referente a nivel mundial respecto a la formación de grandes músicos y de grandes guitarristas. Bueno, ya estamos escuchando el ejercicio importante que implica la afinación de la orquesta. En este momento vemos al asistente del concertino, nos vamos al maestro Mikhail Medved, que es el concertino de la Sinfónica de Jalapa, pero el asistente pues está pidiendo la afinación. Y bueno, vamos a aprovechar, antes de ir a la última obra, algunos mensajes. Por ejemplo, Susana Fernández nos dice: gracias por transmitir otro maravilloso concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Que tengan todos un excelente fin de semana. Luego nos dice otro video escucha: buenas noches, Paco. Como siempre, es un gusto escuchar este concierto. Un saludo y un abrazo para usted y todo su equipo. Feliz día. Y escuchándolos desde Cuacoatzintla, buenas noches. Muchísimas gracias. Ya ingresa el maestro Jesús Medina y vamos a escuchar entonces la sinfonía número 7 de Sergei Prokofiev con los movimientos moderato, alegreto, andante, expresivo y vivace. Orquesta Sinfónica de Jalapa por Radio B 90.5 de frecuencia modulada desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Thank you. escuchamos de Sergei Prokofiev, compositor ruso, la Sinfonía número 7, en los movimientos moderato, allegretto, andante expresivo y vivace, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en esta ocasión bajo la conducción del maestro invitado Jesús Medina. En esta jornada musical escuchamos tres obras importantes. La primera, Sinfonieta de José Pablo Moncayo. La segunda, el concierto para guitarra número 2, el Alevín, en donde tuvimos como solista al maestro guitarrista Pablo Garibay. Un concierto del maestro Eduardo Angulo, y finaliza esta jornada musical con la Sinfonía número 7 de Sergei Prokofiev. En este momento, el maestro Jesús Medina regresa al podio, saluda a la orquesta, quienes se ponen de pie y agradecen la ovación del público que se ha dado cita en Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Una jornada musical memorable, muy interesante, muy gozosa. Y pues bueno, nosotros llevándolas a ustedes por la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. Regresa el maestro Jesús Medina, nuevamente, y le pide a la orquesta que se ponga de pie y que agradezca al público el aplauso, el gesto generoso, por supuesto, de la Administración de la Sinfónica de Jalapa, que es brindarles un ramo de flores, en este caso al maestro Jesús Medina, quien lo recibe cariñosamente, y nuevamente le pide a la Orquesta Sinfónica de Jalapa que se ponga de pie para agradecer la asistencia del público y la ovación. Y nosotros nos vamos, ya también llegamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecerle la atención brindada a este esfuerzo radiofónico que hacemos cada viernes para llevar hasta ustedes los conciertos de las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El saludo cariñoso y la despedida de quien hacemos posible esta transmisión, Benjamín Castro en la microfonía y en la grabación, a Naoli Salas en la producción, Eduardo Jarbio en el enlace, allá en Clavijero 24, Alan Vallejo, a la cabina de transmisión, nuestro querido amigo Joel Bonilla, y en la locución a Joel Fuentes. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de esta transmisión y los invitamos y les reiteramos para que nos acompañen el próximo viernes en punto de las 20:20 horas, donde iniciamos con pormenores del programa que vamos a transmitir. Soy Paco Aragón, muchas gracias por su atención. Regresamos los micrófonos hasta Clavijero 24. Hasta entonces. Somos música. Somos Radio Universidad Veracruzana. Thank you. es Miguel. Coração.